de la mañana, 37 minutos, continuamos en el Mañanero y nos metemos con el primero de los temas del día. Y esto tiene que ver con algo que ocurrió el pasado sábado en horas del mediodía aquí en el aire de nuestra radio. Recordemos que desde hace un buen tiempo ya, a las 12 del mediodía, se transmite El Pueblo Se Hace Escuchar desde Bouchard y La Vía en Villa Evita, en el contexto general de la lucha de los vecinos y las vecinas de ese sector de la ciudad para urbanizar. Villa Evita, existe una ordenanza desde el año 2010, ¿sí?, que manda a urbanizar ese sector de la ciudad. Lo cierto es que concretamente esto todavía no ha ocurrido. Se han hecho algunas cosas, pero definitivamente la urbanización de Villa Evita todavía está pendiente. Y lo cierto es que el pasado sábado, 26 de septiembre, se llevó adelante un festival, ¿sí?, en reclamo de la urbanización, y se hizo presente el intendente de la ciudad de Mar del Plata, Gustavo Pulti. Quienes escuchan nuestra radio y escuchan El Pueblo Se Hace Escuchar, escucharon precisamente, valga el juego de palabras, al intendente Pulti. Y a quienes no, vamos a escucharlo ahora, algunos fragmentos de lo que fue la intervención al aire de FM de la azotea del intendente Gustavo Pulti. Bueno, hay un proyecto de urbanización aprobado que tuvo, más allá del proyecto integral, tuvo algunas intervenciones directas de parte nuestra. Intervinimos en relación al agua potable, intervinimos en relación a cloacas en algunos sectores, que tenemos que seguir haciéndolo, y más allá de la aprobación del proyecto, lo que después se hizo con esa aprobación de esa ordenanza fue salir a buscar recursos para mejorar la condición habitacional, que es lo que estamos haciendo en este momento, buscando los recursos para tratar de tener un techo más digno para todos. Bueno, hay una mesa que se reúne periódicamente entre distintos coordinadores del municipio en el que nosotros estamos participando. A lo mejor tenemos que perfeccionar la forma en que llega la comunicación, pues no hay silencio. Hay una reunión periódica que se hace de seguimiento, se llama la mesa de Villa Evita, en la que aparecen funcionarios, sectores de la gestión, distintos representantes de los sectores políticos, donde justamente se programan estas intervenciones de las que estábamos hablando. La mesa ejecutiva es un compromiso nuestro de ejecución cotidiana. La mesa se reúne periódicamente. Lo que necesitamos es terminar de conseguir recursos para hacer una intervención que realmente produzca una transformación definitiva. A las intervenciones que han sido importantes, vuelvo a decir, en algunos temas sanitarios, las intervenciones en mejoramiento de la circulación, tenemos que dar pasos más importantes ahora en lo que es la transformación habitacional, que es lo que nos gustaría poder completar rápidamente, pero que tiene otra demanda de recursos. ¿Cómo va a convocar la reunión de la mesa ejecutora de nuevo? No sabía que hacía 2 meses, me parece que hace menos que se reunieron por última vez. Pero si hace 2 meses lo vamos a corregir y lo vamos a volver a reunir. En el mismo ámbito que se estaban reuniendo, que las cosas venían haciéndose, venían dándose pasos. Así que vamos a convocar a una nueva reunión en la que no quiero mentir porque no me gusta mentir. ¿Estaré yo o estará un funcionario que yo designe, como estaba mi esposa, que era la que estaba en la mesa? Pero vamos a estar, no tengan nada. Esas eran algunas de las declaraciones del intendente Gustavo Pulti el pasado sábado al mediodía en el programa El Pueblo Se Hace Escuchar. Y ahora vamos a charlar un rato con Juan Celis, compañero de aquí de FM de la Azotea, uno de los integrantes del equipo que lleva adelante El Pueblo Se Hace Escuchar y que viene trabajando desde hace bastante tiempo por la urbanización de Villa Evita. Juan, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo te va a vos y a toda la audiencia? Bien, muy bien. Bueno, contanos un poco cómo recibieron esta presencia del intendente, por dónde pasaron las principales cuestiones y sobre todo la cuestión de fondo de todo esto. ¿Qué es lo que está pendiente? ¿Qué es lo que falta hacer? Ahí, bueno, ya de por sí, escuchando al intendente, se hablaba de que la mesa no estaba funcionando, de que él ni siquiera sabía desde hace cuánto tiempo que no funcionaba la mesa ejecutora de la urbanización. ¿Cómo están hoy por hoy las cosas con todo lo que falta hacer todavía por la urbanización de Villa Evita? Bueno, mira, primero fue toda una sorpresa. Si bien teníamos alguna información de que podía llegar el intendente, bueno, cayó nomás. Obviamente no nos olvidamos que estamos en época electoral, lo cual eso le da un carácter especial a la visita del intendente, ¿no? Pero bueno, independientemente de las cuestiones, de las especulaciones que él o su equipo hagan, yo creo que para nosotros se trata de un éxito porque de alguna manera hemos tenido el compromiso público, así como lo tenemos grabado, de que se recomponga la mesa ejecutora. La mesa ejecutora hace más de 2 meses, te diré que casi 3, que no se reúne. O sea, lo que hablaba de periódico, no, en realidad no es así. Nosotros pretendemos que haya una prioridad mucho mayor. Y bueno, de alguna manera, fue lo que le dijimos, con la participación específica de los vecinos. Con lo cual ni siquiera está contemplada en la ordenanza. La ordenanza habla de asociaciones de vecinos, pero no de vecinos en sí. Así que, bueno, esperemos que ese compromiso se cumpla, esperemos que podamos recomponer la mesa ejecutora y, bueno, podamos realmente a trabajar. Es decir, reconocemos que hay algunas cosas que se están haciendo. En el sector donde estamos nosotros se ha hecho el engranzado de la vía, con lo cual ahora se hace transitable. Se ha hecho la iluminación, lo cual ahora se hace mucho más segura. Pero, bueno, falta mucho más. O sea, nosotros queremos que se engrance toda la vía. Queremos que no haya más calles con barro en Villevita, queremos que deje de estar la basura que hay, las montañas de basura que hay en Villevita tienen que ser erradicadas. Y eso lo puede hacer el municipio, lo debe hacer el municipio en conjunto con los vecinos, obviamente también, pero bueno, son tareas que hay que hacer. Juan, respecto de la mesa ejecutora, esto que nos decías con participación de los vecinos, ¿cómo era la participación hasta estos casi tres meses que nos decís que la mesa no funciona? ¿Quiénes la integraban y cuáles son las cuestiones urgentes que tendría que ponerse ya mismo a resolver esa mesa ejecutora? Mira, está conformada por gente de la municipalidad. Quien convoca, el funcionario específico que convoca la mesa ejecutora es Marisa Vargas, que es directora del Desarrollo Social. Después forman parte gente de vialidad, ha estado gente de vialidad, ha estado gente de funcionarios de vialidad, funcionarios de obras sanitarias, concejales, diversos concejales, gente de Desarrollo Social también, y representantes de la universidad, de algún colegio profesional, y los vecinos. Y los vecinos organizados. Uh-huh. Eso ya te digo, así estuvo trabajando. Después, bueno, ya te digo, está todo medio paralizado, digamos. Se está trabajando en dos planos. Por un lado, el plano de lo inmediato y lo cotidiano. El engranzado, las luces, el contenedor, todo eso, ¿no? Lo inmediato. Pero a largo plazo, que es realmente a lo que nosotros apuntamos, es a lograr la urbanización. Es decir, cuando hablamos de urbanización, hablamos de lotes, hablamos de infraestructura, hablamos de transporte, de educación, de salud, de todo lo que hace a lo que es el derecho a la ciudad. Uh-huh. Juan, algo para agregar con respecto a su relación con Gustavo Pulti, fuera del aire, digamos, ¿le dijo algo, dejó algo dicho que no salió en el aire de la radio y que se puede llegar a destacar? No, es más o menos lo mismo, digamos. Bien. Se comprometió a convocar urgente a la mesa ejecutora, que es el organismo, digamos, realmente conformado para tal fin. Bueno, esa mesa ejecutora hoy no está funcionando y, bueno, el compromiso de él fue que se va a convocar en el corto plazo. Así que, bueno, esperaremos un par de días y, si no, volveremos a la carga para que esa mesa realmente quede conformada y con una periodicidad que, bueno, entre todos la acordemos. Uh-huh. Las últimas reuniones se estuvieron haciendo en la Escuela 19. O sea, al principio se hacían en el municipio. Nosotros vimos que para mayor comodidad de los vecinos, para no trasladarse hasta el municipio, que se hicieran en el mismo barrio. Bueno, las últimas se hicieron en la Escuela 19. Y luego, digo, dejaron de funcionar, no fueron más convocadas y tampoco hubo ninguna explicación de por qué dejó de funcionar. No, digamos, un poco la explicación que se da es que se están haciendo gestiones, pero de alguna manera como que no se quiere crear falsas expectativas entre los vecinos. Nosotros entendemos que es todo lo contrario, que justamente el vecino tiene que involucrarse en la gestión, tal cual está especificado en la ley de acceso justo al hábitat. Claro. La gestión política de la vivienda debe ser participativa y democrática, es decir, los mismos vecinos deben participar de toda la gestión. Y acá, evidentemente, no está pasando, porque está pasando a media. Uh-huh. ¿Cómo fue el después? Digo, una vez que terminó el programa, bueno, continuó el festival, digo, ¿qué sensación dejó esta presencia del intendente ahí en la gente del barrio? Bueno, en muchos vecinos, y bueno, para todos de alguna manera, una alegría haber podido lograr que, en base a los reclamos, a la presencia, a la difusión que estamos haciendo, el intendente haya venido, porque no es que fue un acto armado por el intendente, fue un acto nuestro, fue un acto de Patria Grande con los vecinos de Villevita. Y bueno, el hecho de que haya venido el intendente es realmente, para nosotros fue una alegría. Ahora esperemos que eso se cumpla en hechos. O sea, no me interesan las promesas ni las palabras, a mí me interesan los hechos. Uh-huh. Y bueno, vamos a ver si se cumple. Pero bueno, el hecho de que haya vecinos que por segunda o tercera vez tomaran un micrófono y hoy por hoy estuvieron entrevistando al intendente, creo que habla muy bien de todo el proceso que estamos haciendo, y hablo desde el programa de radio. Uh-huh. Juan, uno de los temas que se trató mucho por parte de los vecinos fue el tema de la inseguridad y del tema de policía, digamos. ¿Por qué se hizo tanto hincapié en eso? Sí, y porque de alguna manera debemos reconocer que es una necesidad que ellos tienen, que se tienen en el barrio, ¿no? El tema de la inseguridad que nos atraviesa a todos los barrios. Lo que sí, digamos, tenemos algunas diferencias es en cuanto a las soluciones. Yo personalmente, y desde Patria Grande, nuestra postura es que no se resuelve el tema de la inseguridad con más seguridad o con más policía, ¿no? Digamos, bueno, es un tema para hacerlo largo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, esa es la cuestión. Ahí a lo mejor necesita miradas por respecto. Bien, por lo pronto está la promesa de que prontamente tiene que volver a reunirse la mesa ejecutora. Digo, entendete, no prometió un plazo, un día, pero digo, esto tiene que ocurrir de acá los próximos días, no se puede esperar mucho más. No quisimos ponernos, digamos, en fijarle ya una fecha, ¿no? Pero bueno, esta semana tenemos que tener una respuesta concreta, esta semana tenemos que tener una fecha. Y tenemos el compromiso público del intendente, que eso es lo importante, ¿no? Uh-huh. Esperemos que así sea. Obviamente vamos a seguir muy de cerca todo esto, así que Juan, gracias por el contacto y felicitaciones por lo bien que salió todo el sábado y por todo el laburo que se viene haciendo desde hace un buen tiempo en Villa Evita. Bueno, sí, de alguna manera estamos todos en hacer visible toda esta problemática, ¿no? En hacerla pública y hacerla visible, así que bueno, en eso estamos. Conjuntamente, obviamente, con la sociedad, somos parte de la sociedad nosotros. Exactamente, claro que sí. Juan, gran abrazo. Bueno, un abrazo para vos. Gracias. Chao.